y el embrujo de una noche sevillana. Todo cambió por la gracia cordillera y el trapío de mi jaca jerezana. A su grupa voy lo mismo que una reina, con espuelas de diamante a los pies. Que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina. La majestad del sombrero cordobé. Mi jaca galopa y corta el viento cuando paso por el puerto de mi vida. La quiero lo mismito gitano que me está dando tu por culpita de un querer. Mi jaca galopa y corta el viento cuando paso por el puerto de mi vida. A la gruta de mi jaca jerezana voy meciéndome altanera y orgullosa. Como besé el aire por mi ventana, los geranios, los claveles y las rosas. A su paso por el polvo de sendero, cuando trota para mí por un momento, que ilumina el resplandor de los luceros, que ilumina el resplandor de los luceros. Y alfombra la ilusión de mi cantar. Mi jaca galopa y corta el viento cuando paso por el puerto de mi vida. Y todo es rey.